Verbos irregulares. We're going to look now at three more irregular verbs. This time, the verb to have, que significa Annie. Tener. The verb to forget. Olvidar. And to think. Pensar. Okay, just to reiterate what we say almost every week, there's no point in learning irregular verbs in the following way. Have, had, had, forget, forgot, forgotten, think, thought, thought. Because when it comes to speaking, you will never, ever be able to produce them correctly if you haven't practiced within real contexts. Mm-hmm. Okay, when I say practice, I mean practice and practice and practice. Practice ad nauseam. Hasta la saciedad, ¿vale? Vale. Okay, we'll start with some easy ones and then we'll look at a few more complicated ones. Todos los días lo tengo. Every day I have it. Ayer lo tuve. Yesterday I had it. Todos los días lo tienes. Every day you have it. Ayer lo tuviste. Yesterday you had it. You had it. Todos los días lo tenemos. Every day we have it. Ayer lo tuvimos. Yesterday we had it. Todos los días él olvida. Every day he forgets. Ayer olvidó. Yesterday he forgot. Todos los días olvidan. Every day they forget. ¿Y ayer? Yesterday they forgot. Todos los días olvidáis. Every day you forget. Ayer olvidasteis. Yesterday you forgot. Todos los días ella piensa. Every day she thinks. ¿Y ayer? Yesterday she thought. Todos los días pienso. Every day I think. ¿Y ayer? Yesterday I thought. Good. Okay, we'll look at some more complex ones now, this time in conjunction with the expression last week. ¿Qué significa? La semana pasada. Y ojo, no decimos the last week, ¿ok? Siempre es last week, sin el artículo en inglés. Vale, la semana pasada olvidé el libro. Last week, I forgot the book. Ok, vamos más rápido. La semana pasada pensamos que era una buena idea. Last week, we thought it was a good idea. Good. La semana pasada tuviste una fiesta. Last week, you had a party. La semana pasada olvidaste el informe. Last week, you forgot the report. La semana pasada tuve una reunión. Last week, I had a meeting. La semana pasada, ella olvidó la sal. Last week, she forgot the salt. The salt. The salt. Como si se escribiera S-O-L-T, ¿ok? The salt. La semana pasada tuviste un problema. Last week, you had a problem. La semana pasada olvidaste el vino. Last week, you forgot the wine. Good. La semana pasada tuvimos una discusión, que en inglés sería an argument, not a discussion. A discussion, en inglés, significa una discusión profunda, una conversación profunda, ¿vale? Vale. Okay. Last week, we had an argument. An argument, good. La semana pasada, él tuvo una cita. Last week, he had an appointment. An appointment, bien. La semana pasada, pensé que vendrías. Last week, I thought you were coming. Last week, I thought you were coming. ¿Cómo se dice presupuesto? Budget. Good. La semana pasada, olvidaste las llaves. Last week, you forgot the keys. La semana pasada, tuvieron una duda. Last week, they had a doubt. Vale, me alegro que lo hayas pronunciado así, porque la B en la palabra doubt, duda, es muda, ¿vale? A doubt. La semana pasada olvidamos los papeles. Last week, we forgot the papers. Good.